me encanta por la mañana levantarme a desayunar un nazi muerto, recién muerto. Lo cojo, lo meto en la licuadora, lo dejo bien licuado y me lo bebo de un trago porque me encanta. Ahí a media tarde me suele entrar una poca de hambre que tengo que saciar. Cojo un fascista, lo pongo en la sartén, ya lo ves, un ladrillo es de sangre. Lo que haría sería cambiarme de ciudad y ya está. Son muy fáciles de encontrar en las plazas de España, tres o cuatro hablando de chorradas. Saco el cuchillo, se lo clavo a los tres. Suele entrar. Me encanta por la mañana levantarme y desayunar un nazi muerta, recién muerta. Lo cojo, lo meto en la licuadora, lo dejo de licuada y me lo bebo. Ahí a media tarde me suele entrar una poca de hambre que tengo que saciar. Cojo fascista, lo pongo en la sartén, ya lo ves, un albillo es de sangre. Se terminarán los fascistas para que pueda desayunar. Si ocurriera, lo que haría sería cambiarme de ciudad y ya está. Son muy fáciles de encontrar en las plazas de España, tres o cuatro hablando de chorras.